año 21 de la era Orwell. Nada hay que temer de los proletarios. Nada hay que temer de los proletarios. Nada hay que temer de los proletarios. A los proletarios se les puede conceder la libertad intelectual, porque no tienen intelecto alguno. Dejados aparte, continuarán de generación en generación y de siglo en siglo trabajando, procreando y viviendo, trabajando, procreando y viviendo, trabajando, procreando y viviendo, trabajando, procreando. No solo sin sentir impulsos de rebelarse, sino sin la facultad de comprender que el mundo podría ser diferente de lo que es. Sin chile y rápida, normal contra el dominio. No se enfrentan directamente con la derecha, aquí nunca van a sacar nada. La República no se enfrentó con la derecha, mira lo que vino. Si algo hemos aprendido de las derrotas históricas del proletariado, es la necesidad de superar el pasado mediante su inclusión en el presente. Memoria del combatiente, los lunes a las 8 de la tarde en Sinchilic Irratia. Los enques llevaban bombas de 50 kilos. Incluso cuando llevaban de 250, en vez de llevar 30 o 32, llevaban 4 de 250. Y las cargaban con un diferencial. Bueno, pues empezaremos aquí. Tenía otro plan de entrada previsto, pero entraremos, como no, con el canto a las barricadas en esta memoria del combatiente, memoria del combate, que ahondamos o nos permite encontrarnos con ella a través del testimonio de Jesús Aramburu. Hoy estamos aquí en esta tercera entrega. Y si os parece, para comenzar recordaremos un poco algunos de o los últimos las últimas palabras, el último testimonio que recogimos en el anterior programa. Pues allá vamos. Un mundo de hermanos, defiende tu idea de la tiranía. deseo que tu vida sea en plena anarquía. Luchemos, hombre, con bien, defendiendo nuestra vida y dignidad. Despejemos nuestra mente y blandemos nuestra sola sociedad. La anarquía es orden y amor a la ciencia. El funesto estado de la violencia. Rompe tus cadenas, no las sufras más. Si sabes romperlas, tendrás libertad. A vivir como hombre libre, anarquista sin poner nuestra moral. Superior a la burguesa, destruyamos para siempre capital. Luchemos, obreros, por el anarquismo, ideal hermoso, lleno de altruismo. Redímete, pueblo, de la autoridad que mata y oprime con impunidad. No llamas explotadores, es la regla de la tierra, la igualdad. A luchar los productores por un mundo de justicia y de equidad. Desnudos nacimos, hombres y mujeres, iguales en derechos, iguales en deberes. Iguales nos hizo la naturaleza, iguales seremos en la madre tierra. Ya no más pobre ni rico, suprimamos de una vez la esclavitud. Es misión de la anarquía, si lo sabe respetar la multitud. En estos prolegómenos de la guerra, en la actividad de los partidos políticos, ¿cómo se posicionaban estos diferentes partidos con la República? ¿Qué movimientos realizaron? La República, pues mira, yo siempre digo que los seis meses que, o cuatro meses que duró de febrero al 36 mandó la República, porque el 34 estaba mandando la derecha aquí. Cuando los sucesos de Asturias, estaba Gil Robles en el gobierno. Ahí ya te dije la otra vez. De Asturias del 34. El 34, sí. Pero relativamente aquí mandó la derecha todo. Hasta el 36 de febrero los gobiernos eran de derechas. Los republicanos pues nunca se han significado por la lucha de clases ni por nada de eso, ¿me entiendes? Aquí últimamente, pues claro, cuando se unieron las juventudes socialistas y comunistas, y luego el Partido Comunista estaba también, luego la CNT, y los carlistas eran pocos aquí en Rentería. Y diríamos que esos se movilizaron en... Los carlistas tenían la fuerza en Navarra ahí, porque aquí se editaba entonces un periódico semanal, era Euskadi Roja, que era el Partido Comunista de Euskadi. Sí. Y eso, todas las semanas yo solía leer algo y detallaba en qué pueblos estaban entrenando, tirando al blanco con fusiles, ahí en los requetes en Navarra. Pero ya un par de meses antes del movimiento. O sea que los navarros ya estaban preparados los requetes para... Y armamento, pues estuvieron también varios jefes de los requetes en la guerra de Abisinia con los italianos, cuando cogieron Abisinia, ahora es Etiopía, me parece. Y estuvieron allí un tal Carrere, que era capitán de requetes, me parece que estuvo en Etiopía también preparándose. Sí. De Tolosa era, no, Carrere. No Carrera de Rentería, sino Carrere de Tolosa. Y hay mucha gente, pues. Luego también en aquellos tiempos estaba preso ese Marx, el famoso banquero y contrabandista, que tenía incluso un submarino propio, tenía ese Marx. Y estando en la Modelo en Barcelona, pues se escapó de la cárcel. esos tenían bien montado todo el movimiento. Y luego, lo que sabe todo el mundo, pues la muerte de Sanjurjo en Portugal, que era un contrario de Franco, la muerte de Mola ahí en la provincia de Burgos, los dos en accidente de aviación. Sanjurjo murió al despegar el aparato en Portugal, se fue a pique el aparato, se fue al suelo y murió. Y Mola murió en la guerra, ya en plena guerra. Cayó también en la provincia de Burgos, ahí en un pueblo, no sé cómo tiene, no sé qué nombre, Mola le pusieron. En las filas de ellos también, pues hubo sus pérdidas. Bastantes diferencias en las de ellos, porque ahí, claro, ahí los tumbaron a los requeteros, los falangistas. Y Franco, cuando puso Falange Española Tradicionalista de la JOS, a los requeteros les postergó de todos los puestos. Y se hicieron dueños los falangistas. Porque luego mandaron todo el tiempo de Franco, el 90% de los falangistas estaban en el gobierno. Ya tuvieron sus más o menos entre ellos, entre los requetés y falangistas, por, claro, porque veía los requetés que le estaban postergando, ¿no entiendes? Sí, aunque a decir verdad también hoy pues los vemos casi de la misma familia. Sí, requetés. Pero los requetés eran más foralistas que... Eran navarros. Sí. Bueno, los 40 de Artajona, se sí, decía que también, aquí, sí. Que vienen los 40 de Artajona. Aquí entraron el 12 de septiembre, entraron los de, bueno, en San Sebastián entraron, aquí también entrarían seguramente, porque de aquí irían a San Sebastián, más directos que los que venían de Tolosa por ahí. Eran temidos estos 40 de Artajona. Pues cogieron fama porque entraron a San Sebastián y han entrado los de Artajona, ¿no entiendes? Pues eso suelen decir, los navarros son malos y de Artajona, o sea, peores. Necesitamos vuestra unión, el mío que está lleno. con firmeza la revolución. Debéis las mujeres de colaborar en la hermosa obra de la humanidad. Mujeres, mujeres, necesitamos vuestra unión. El día que estalle nuestra grande revolución, hermanas que amáis con fe la libertad, escuchado un poco el enlace con el testimonio final del programa anterior, daremos un poco cuenta de lo que hoy nos renueva el testimonio de Jesús Aramburu. Hoy hablaremos o hablamos de un poco de situación política, entonces cogemos diferentes direcciones, pero el testimonio de Jesús desde luego sirve. Sirve para contrastarlo con el mundo que vivimos. Habréis escuchado ya unos cuantos temitas musicales, y es que el otro día, cuando nos encontramos en la Plaza de los Fueros, pues la verdad es que el hombre agradeció sobre todo las canciones de ese tiempo. Tengo aquí este CD, Libertad, editado por la CNT, y estoy aprovechando también un poco las canciones estas que también nos llevan a esa memoria, memoria del combate. Pues continuamos ahora con Jesús. Hemos hablado en este periodo de, en el periodo de la República, PC, el PC, las Juventudes Comunistas, las Juventudes Socialistas, la CNT, el PNV. El PNV era un partido con un fuerte anclaje aquí también en. Sí, era aquí pues de los mayoritarios. El PNV, cuando la guerra, pues luchó como los demás en el frente, cuando estaba en el frente, quitando algunas excepciones, ¿no? Pero luego el PNV ya, al llegar a Santoña, que se rindió ahí a los italianos, los dejó en banda todos los demás combatientes que había, de CNT, Partido Comunista, Juventudes, Republicanos. Ellos se rindieron en Santoña, dijeron, bueno, nosotros ya hemos hecho lo nuestro, ya lo otro es España, que se defiendan. Y ahí salió el gobierno, ¿no? El gobierno vasco fue donde salió ahí de. No, allá ya los metieron al saco y fusilaron. Le salió mal también ahí, porque a mucha gente del PNV, a los jefes no, porque a los jefes se salvaron todos, porque Irujo y todo la plana mayor, Aguirre, a Curia Guerra, todos esos de Izaola, todos los consiguieron marchar. Sí. Pero los subordinados, los soldados rasos, pues allá se quedaron, igual que yo, igual que el otro, ¿entiendes? Y recibieron la. Sí, lo mismo que a los demás, no le perdonaron. Estos creían que le iban a hacer los italianos, que le iban a meter, a echar una mano, pero los italianos se rindieron y a tomar por saco ya, cada uno que le dejaron en manos del gobierno de Franco, todo. Bueno. Luego, eso de los italianos, pues mira, cuando bombardearon también Guernica. Ellos bombardearon, pero ahí Franco al revés. Ahí Franco se lavó las manos, echando la culpa a la Legión Cóndor. ¿Bombardearon los alemanes? Alemanes e italianos. Alemanes e italianos. Yo precisamente cuando estaba bombardeando Guernica, nosotros nos encontramos en Apata Monasterio, al lado de Abadiano, un pueblo pequeñito, un barrio. Y veíamos pasar. Era tan estremecedor el... Claro, no había defensa, no había cazas para contrarrestarlos. Pues se hacían a su antojo. A su antojo. Se bajaban a alturas que se habría contra una defensa de cazas o lo que sea, pues no podrían bajar a esas alturas, ¿no entiendes? Bueno, pues en este periodo republicano había mucha efervescencia. A ti te coge con 18 años el inicio de la guerra, pero la república fue atractiva para muchos jóvenes y para muchas personas. Claro, hizo muchas cosas que al capitán no le interesaban, ¿no entiendes? Hizo las expropiaciones de terrenos, quiso hacer también ahí en Andalucía hay pantanos como hicieron en Yesa. Sí. Bueno, eso de Yesa ya estaba antes de la guerra también en proyecto. Pero ahí como era todos latifundios de señoritos y esos, pues no les interesaba, ¿no entiendes? Con el tiempo habían hecho. Habían expropiado las tierras como están expropiando ahora. Pero viendo las orejas al lobo, pues dijeron, no, aquí basta, aquí nos levantamos. Como ya tenían la ayuda de Alemania e Italia. Sí, porque la guerra civil que llamamos nosotros aquí en el Estado español también tiene un cuadro mayor en Europa, ¿no? Diríamos que hay un... Vino mucha gente aquí de las brigadas internacionales, pero ya venían solos. No venían, ningún gobierno les mandaba, les daba facilidades para el viaje a España, pero sin embargo los italianos y alemanes ya venían del ejército ya regular de Alemania e Italia. Esos venían, como decían en las carreras, ísoles, que van solos, ¿no entiendes? Venían, claro, aquí les acogían a todos. Aquí yo he conocido franceses y en el frente, aquí. Sí, muchos voluntarios. En Rentería mismo vinieron los de los primeros días, vinieron también ahí. Entonces la Casa del Pueblo estaba donde está ahora la escuela profesional. Sí. Y había una vaguada. Y ahí yo he visto los primeros días con las ametralladoras probando ahí. Y eran franceses los que manejaban las ametralladoras. Esta, me decías, de las obras hidráulicas de la República. Y de la enseñanza también. La enseñanza también dio un alce grande, sobre todo a los maestros, que los puso en su sitio, en sueldos y todo, porque antes decía que pasas más hambre con maestro de escuela, ¿no entiendes? Sí. Era un dicho. Y luego ya, pues la República ya, pues, les puso mucho mejor. Y también se puede constatar que la formación de muchas personas de ese periodo de la República fue una formación exquisita, desde luego para muchas cosas que vemos hoy y muy relacionada con el mundo natural, el montañismo, una efervescencia que... Estando con la República, los primeros ya pusieron las escuelas que hacían gimnasia y eso. Que antes en la puta vida había dicho de las escuelas municipales gimnasia ni nada. Ya empezaron a meter poco a poco. Claro, en 6 años no se puede hacer nada, ¿no? Sí, poco. Poco. En 40 años, mira de lo que han hecho, pues nada, tampoco. Para cualquier enlace con el programa, estoy en el 943-527407. o también si quieres en el correo sinchilic@sindominio.net, aunque hoy no nos funcione, el 943-527407. Ese es el teléfono de la Sinchi. En Pamplona los sindicatos no son domesticados, no se van a meter con la patronal. Hoy mismo pone el periódico, hoy he leído que UGT, el conflicto de Volkswagen, no, de los sindicatos, que UGT y eso cobran del gobierno vasco un montón de millones, ¿no entiendes? Porque están subvencionados. Sí, sí, y los han domesticado. Así es, porque si hablan algo le quitan la subvención. ¿Y los sindicatos de qué van a tener liberados ni nada con la afiliación que tienen, si no hay afiliación? El único que puede hacer algo aquí es ELA. Pero todos los demás con la afiliación que tiene va a tener abogados y... No, no. Claro, y han caído en el cepo todos los sindicatos y... Y estamos que nos movemos muy poco. Claro. Estamos, en vez de pedir menos horas... ¿Están pidiendo que trabajen más? Nosotros estuvimos en huelga el año 36, ahí en la fábrica, y pedíamos 6 horas el año 34 de trabajo. 6 horas. 6 horas, 4 relevos. Fíjate entonces los sindicatos que... ¿Qué alturas de mira tenía? Claro, pero entonces trabajaban más que nada con los afiliados que tenía. Hoy en día con los afiliados, joder, la UGT vas a Bilbao y tiene un local ahí de puta lava, ¿no entiendes? Sí, sí, visto. Pero... Y sin embargo, pues el Basoki, ya sí, no lo han tirado porque no era de la CNT. Pues si ese Basoki era de la CNT, lo habían tirado hace años. ¿Cuál, el de...? El Basoki de Rentería, ah, ahí. Sí. Porque claro, desde el PNV están en el gobierno y los aquí... Y luego han pasado cosas que al darle dinero a los sindicatos por los locales, la UGT habrá cobrado la hostia. La CNT también le dieron, pero luego la CNT, como hubo la decisión de la Confederación y la CNT, la CGT y la CGT y... Sí, el dinero que se repartió a la... Sí, a la CNT también le dio el gobierno dinero. Ahora anduvieron en el lío saber para quién le pertenecía, si era para la CNT o, como surgió el sindicato, la GGT. Los sindicatos siempre ha habido mano negra, que aquí los principales que había de los sindicatos, el de Comisiones Obreras, que conocí yo uno, era de Comisiones Obreras, que es la huelga de Michelin. No se portó bien, pero luego ahora ya no está la Comisiones Obreras, ahora está en la UGT Madrid. Claro, el premio que le da. Premio, ¿entiendes? Premio, así es. Hoy, ¿dónde nos encontramos? Yo creo que estamos igual que antes de la República, porque aquí los sindicatos, ya te digo, están domesticados. Los partidos también. Aquí recogen todo lo que el poder les da, lo único. Todo lo que piden ellos no les da nunca nada. El gobierno pues le da pan para hoy y hambre para mañana, ¿entiendes? Para que no te mueras y para que no te levantes. En un término medio. Y entonces no, entonces iban a por todas. El sindicato nombraba una huelga y no decía a la patronal: mañana vamos a hacer huelga. Porque las huelgas que se hacen ahora con 15 días de anticipación, para mí no valen nada. Porque sí, las empresas hacen un stock enorme, ya puede estar 15 días. Yo sirvo a mis clientes todo lo que me piden. Lo que vais a perder vosotros es el jornal. Así es, así es. Como pasa ahora con en Pamplona, que el gobierno quiere que de Navarra, el Sanz, que quiere que se arreglen a toda costa. Dice que pierden 1,000,000 y pico de euros, no sé, cada día, tal y cual. Y lo que digo yo siempre, si pierden 1,000,000 al día por cada día de huelga, ¿por qué no le dan la miseria que piden? Que si están 10 días, lo que van a perder en todo el año no es ni la cuarta parte de lo que va a dar a los obreros. Eso pienso yo. Ahora no sé si estoy equivocado. Dicen, bueno, perdemos 1,000,000. Bueno, pues dale 500,000 pesetas y pierden 500,000. Pero están acostumbrados a lo que digo yo, que no pase ni Dios de ese, de esa línea que he puesto yo. Y Por otro lado, tampoco diríamos hay una militancia, hay un... No hay militancia. Hay una formación en las personas. Los sindicatos de afiliación tienen muy poca. ELA es el que más tendrá de afiliación, porque claro, tiene que da, cuando estás de huelga te dan una parte y tal y cual, no tienes un fondo de resistencia que tiene. Que los otros no tienen ese fondo de resistencia. Sí. Ahora UGT parece que quiere poner también un fondo de resistencia. Pero eso no es para ayudarles, sino es para joderles más, ¿no entiendes? Si UGT le dice, no, si yo digo que no salgáis a la huelga y salís a la huelga, no vais a comprar ni chiquita de fondo de resistencia. Ya, ya. Sí, sí, eso ELA también lo... Tienes que pasar por el aro. Sí, las huelgas tienen que estar nombradas por el sindicato. Sí, sí, las huelgas tienen que estar... No vale la asamblea de los trabajadores. No vale la asamblea. Yo, en muchas fábricas aquí, cuando salía la gente a la huelga, cuando se hacía una asamblea a mano alzada, todo el mundo salía a la huelga. Cuando hacían secreta, todo el mundo a trabajar. ¿Eso qué quiere decir? Que yo salía a la huelga, o el otro, por miedo de decir, joder, si no levanto la mano, ese me conoce y va a decir, pero siendo secreta, tiras la papeleta y ya está. Y el 90% de las huelgas ha sido por coacción o por mano alzada. Las huelgas que ha habido aquí por votación siempre ha perdido los obreros. Eso nos indica una conciencia... Que no hay conciencia. No hay conciencia de clase. Estamos agradecidos que... Y mientras yo... Como a Garbanzos, el que está al lado mío, en el torno, gana igual dos, entonces tres pesetas o una peseta. Ahora igual 200 o 1,000 pesetas más. El que tiene que salir a la huelga es que gana menos. Porque nosotros ya ganamos. Salimos todos a la huelga. Y haces una huelga y gana la huelga, y le corresponde al que no ha salido igual que al que ha salido. Eso está demostrado, porque el patrón le ampara, como es normal, a sus intereses, ¿no? Bueno, ¿vislumbras algún camino de donde finalmente podamos cumplir los anhelos de la humanidad en el terreno de una vida igual, solidaria, fraternal? No sé, yo no creo que veré, porque como va el mundo, lo mismo es España que Inglaterra, Francia, y todos mandan, el capital manda, el Banco Mundial es el que manda aquí. Sí. Aquí si ahora mismo con lo de Pamplona lo van a llevar a Chequia, ¿no? ¿Por qué? Allá la maniobra está más barata, tal y cual. Pamplona antes era un vergel, solo era una barra. Como no había industrias antes de la guerra, vivían del campo. Sí. Ahí no había un follón nunca. Pero cuando han industrializado, entonces vienen los follones. Porque en países que no tienen nada, como hay en Palestina, ahí no tienen petróleo, están dando por un lado y por otro, los mismos palestinos entre ellos también. Sin embargo, mira ahora en Siria, y en Siria no creo que se atrevan porque les ha salido mal en Cuba y por ahí. Pero si no habría petróleo, ahí lo dejan abandonado. Lo pasó en Croacia y por ahí. Ahí no había petróleo, ¿no entiendes? Han estado ahí luchando unos con otros y luego la achacan siempre a la lucha de... que es la lucha religiosa, como achacaban en Irlanda también. Los católicos y los otros. El capital siempre saca caminos para contrarrestar a todos los demás. Y si hace falta hacer un atentado ellos, echarle la culpa a otro también. Y si les cogen, como le cogieron al gran peaceo ese... al Greenpeace. El Greenpeace, cuando tiraron a pique un barco ahí en la India. Por ahí. En Suecia, ¿no? No, no, en la India, fue en, por ahí. Tiraron a barco un barco. Era un oficial francés, el que estaba metido en el asunto. Aquí para sacar movimientos adelante tiene que ser como en Cuba y la Unión Soviética, si no, o en Corea. Estos movimientos que se han producido ahora o que se están produciendo en Bolivia también, en... Bolivia le va a pagar caro, ¿eh? Lo que ha hecho ahora es nacionalizar todo. Ahora ya ha protestado Brasil. ¿Por lo que hace Bolivia? Claro, que Brasil se alimenta de mucho del petróleo de Bolivia, o del gas. Mientras haya gobiernos de arco iris, nunca habrá nada aquí. ¿Qué son gobiernos de arco iris? Pues de diferentes colores, ¿no entiendes? Aquí hay que tirar para los obreros o para el capital. Ambas cosas a la vez no... No puede ser. No puede ser. A dos amos no se puede servir, como dicen, ¿no entiendes? Y luego hay muchos intereses. El caso de Cuba es un caso curioso, porque a Cuba le da un zarpazo a Estados Unidos. Y lleva 40 años también. Sí. Hay cosas que no se entienden. Bueno, pero que no se entienden. Que no entiendo yo. ¿Qué fuerza le va a hacer Cuba a Estados Unidos? Nada más viendo cómo es una isla. Para nuestro movimiento. Muy triste. es para toda la clase trabajadora. Dueños casi de la ciudad, eran las bandas de pistoleros del Sindicato Libre que patrocinaba la patronal. Las hordas policíacas coadyuvaban a la obra de destrucción de nuestras organizaciones y de nuestros hombres. Había caído el coloso del anarcosindicalismo, Salvador Seguí. Habían caído viejos militantes, primeros hombres de nuestro movimiento tan espléndido de hoy, cuando comprendimos nosotros que probablemente pudiera llegar el momento de que fuésemos absolutamente vencidos. Nos unimos en aquel momento, lo que no tengo vergüenza en decir, lo que tengo orgullo en confesar: los reyes de la pistola obrera de Barcelona. Hicimos una selección, los mejores terroristas de la clase trabajadora, los que mejor podían devolver golpe por golpe y al llegar al fin la victoria al proletariado, nos separamos de los demás compañeros, nos unimos y formamos un grupo anarquista, un grupo de acción para luchar contra los pistoleros, contra la patronal y contra el gobierno. Conseguimos nuestro objetivo, les vencimos. Nuestros golpes fueron más duros, más a la cabeza que los que ellos nos habían dado. Continuamos aquí con Jesús. Un poco te iba a comentar, Jesús, el programa que íbamos a abrir, lo quería abrir un poco con el titular Memorias de combate. En sentido, pues bueno, tú, una persona mayor que te has encontrado a lo largo de tu vida en diferentes líneas de combate, además de la guerra, luego también has tenido en sucesivas etapas de tu vida, pues has tenido siempre un compromiso en una línea de lucha transformadora de la sociedad. En ese sentido, el programa quiere recoger también lo que son memorias de combate, tu lucha y otras luchas también que se han producido a nivel de colectivos y a nivel de personas, de muchas personas que han trabajado aquí en Euskal Herria. Dicho esto, un poco sería ese el espacio donde nos encontraríamos con Jesús Aramburu, hablando de lo que ya habéis oído algo sobre, pues un poco esa etapa de la guerra civil, un poco las diferentes vicisitudes de la misma guerra y la posguerra. Una posguerra también que le llevó a Jesús Aramburu a pasar por diferentes centros de trabajo y finalmente tener que volver a cumplir ese servicio militar en el bando nacional. Bien, de estas cosas hemos hablado los dos aquí, has hablado tú sobre todo, Jesús, y en este sentido, pues la otra vez pensando, me pareció también un poco interesante detenernos un poco en el papel de la Iglesia en el tiempo de en este periodo republicano y luego ya franquista, diríamos. Entonces, ¿qué sentimientos había en la población, para empezar, en esos prolegómenos de la República hacia la Iglesia? ¿O cuál era la relación de la población con la Iglesia católica? pues en tiempos de la República la Iglesia estaba separada del Estado, porque y aquí en Rentería yo recuerdo en mi casa mismo mi madre pues pagaba una cuota aparte voluntaria a la Iglesia. Ahora es una cosa parecida a lo que hacen con la declaración de la renta, que te ponen un apartado también para la Iglesia o asuntos sociales. Entonces, claro, no había declaración de renta, no había nada, pero yo sé que en mi casa mi madre pagaba una cuota mensual o semanal a mantenimiento del clero. Y bien, había mucha afiliación, por decirlo de una manera, a la Iglesia Católica, había mucho ferviente. Bueno, aquí entonces, en mis tiempos, yo con 18 años, pues sí, a la Iglesia era como una obligación ir todos los domingos. Por si no ibas el domingo a misa, pues parecía que faltaba algo en las familias. Incluso hubo gente que era más de Iglesia que yo, amigos míos, que iban a casa y le preguntaban, ¿ya has estado en misa? Y sí, ¿y qué, por decir, ¿qué uniforme llevaba el cura y tal y esto? ¿Lo tienes para...? Para saber fijo si habían ido a la Iglesia, ¿no entiendes? Esa sería, supongo, una información buena para el que iría alguna persona y el resto, y diría el resto de lo que sabía de la Hubo familias, que amigos míos, que le preguntaban en casa de qué uniforme llevaba el cura y cosas de esas. Bien. Y luego hubo también épocas aquí ya con, recuerdo yo, con Franco ya, pues que casi todos los años al cumplir con Pascua tenías que llenar un chartel con una tarjeta de visita y al tomar la comunión iba el cura con la forma y una bandejita y tenías que echar el chartel a la bandeja como habías cumplido con Pascua. Hubo épocas aquí en Rentería, yo eso lo conozco. Sí, en el franquismo supongo que sobre todo, bueno, en el franquismo la iglesia pegó duro. Pero bueno, me comentabas en la República, en la familia, la cuota que pagabais en casa. Bien, cuando se declara la guerra o se declara el alzamiento nacional, la Iglesia tiene un papel muy importante. Ya, ahí yo no te puedo decir porque en zona nacional yo el 13 de febrero ya me marché de Rentería. Y no volví hasta últimos del 39, el 40. Yo toda esa época en la zona nacional estaba en blanco, porque estaba... Cuando hablas de la zona nacional, hablas de la zona... De Franco. De la zona de Franco. Sí. Ah, bueno, que estabais en el batallón de... Sí, está entonces... De trabajo. Batallón. Entonces estábamos en la cárcel. Estuve yo entonces el tiempo ese, primero en campo de concentración y luego en la cárcel. En batallón de trabajadores ya estaba ya después de terminar la guerra. A batallón de trabajadores nos llevaron en el 41 a los de zona roja y luego ya en diciembre, a últimos de diciembre de 42, ya nos metieron al ejército ya. Al ejército ya. Ahora, lo que dice esto de la Iglesia ya, pues en lo mismo en la mil y lo mismo en batallón de trabajadores, lo mismo en la cárcel. Ahí tenías obligación de ir a mesa, bueno, obligación, te llevaban, ahí no te podías negar, te formaban y venía el cura y te daba misa y... ammanettati al par dei malfattori, eppur la nostra idea non è che idea d'amor, eppur la nostra idea non è che idea d'amor. Anonimi compagni, amici che restate, le verità sociali da corpi propagate. È questa la vendetta che noi vi domandiamo. È questa la vendetta che noi vi domandiamo. Ma tu che ci distacci con una vil menzogna, Repubblica Borghese, un dì ne avrai vergogna. Ed oggi t'accusiamo in faccia all'Avvenir. Ed oggi t'accusiamo in faccia all'Avvenir. Banditi senza tregua, andremo di terra in terra a predicar la pace ed a bandir la guerra. La pace tra gli oppressi, la guerra agli oppressori. La pace tra gli oppressi, la guerra agli oppressori. Che il vezzi è il tuo governo, schiavo del trui si rende, di un popolo gagliardo le tradizioni offende. Insulta la leggenda del tuo Guglielmo Tell, insulta la leggenda del tuo Guglielmo Tell. Addio cari compagni, amici lucanesi, addio bianche di neve, montagne di cinesi, i cavalieri erranti son trascinati al nord. I cavalieri erranti son trascinati al nord. I cavalieri erranti son trascinati al nord. I cavalieri erranti son trascinati al nord. Uno no recuerda, pero sí tiene leído oído un poco como durante el alzamiento, o una de las fórmulas que arraigó fuertemente en Navarra, pues era al grito de que nos van a robar a Dios. Bueno, eso provocó. Aquí yo recuerdo que venían unos prisioneros que cogieron aquí, en frente de aquí, traían un escapulario y ponía: bala no pasarás. Bala no pasarás. Y luego, estando en Sondica y en el campo de concentración, batallón de trabajadores, estaba con nosotros un navarro que le había cogido en zona roja la guerra. Sí. Y fue una, eso que hablamos de la religión, que fueron el día de Pascua. Sí. Los jesuitas de Deusto a confesar para los prisioneros. Y le dijeron al chico ese, recuerdo el nombre todo, Fermín Murchante Redín, y a Daibar, arriba Sangüesa, un pueblo que hay. Sí, sí, sí, sí. Y le dijeron: oye tú navarro, no tienes vergüenza de estar con estos. Como diciendo tú, navarro, San Requetés, la mayoría, claro, que había estado con los rojos. Eso le dijeron los jesuitas de Deusto a chico ese. Navarro con Navarro sin Dios, no puede ser. No puede ser. Claro. No puede ser. Pues sí. Bien, continuando un poco, Jesús, es en tu retorno, una vez ya, diríamos, de vuelta aquí a Orereta, a Errenteria, la Iglesia tiene un papel de control social muy fuerte. ¿Cómo? La Iglesia es el brazo derecho del franquismo, sí. Siempre andaba bajo palio el señor ese. El dictador, Pachi. Sí, Pachi, bueno, Franco. Paco. Sí. Y aquí en la Iglesia, yo recuerdo también que hubo unos ejercicios espirituales que vino un tal padre Lancarica, que era un fraile. Se despertaban a las 5 de la mañana con las campanas. Y un caso también, ¿no? Me pasó a mí también, estando ahí en la Alameda. Venían de Casas Nuevas en procesión ese señor y uno de mis amigos, pues, y yo también, ¿no? Pues, cuando pasaba el viático había que arrodillarse, ¿no? Vosotros no habéis conocido el viático, que hablando Moría uno, pues iban a casa con tocando una campanilla el cura con una vela. Ajá. Y no se arrodilló, y le cogieron y llamaron a la inspección por no arrodillarse también. Fíjate lo que pintaba entonces también la iglesia, porque... Sí, sí, cumplo, supongo que cumplir los servicios de domingo de manera obligatoria. No, obligatoria no era, yo nunca he ido, pero... He ido cuando me ha parecido, pero no... En mi casa nunca me han obligado a mí ir a misa, desde luego. Mi padre era un poco liberal y... Sí, bueno, lo que me obligaban era ayudarle a ir a la huerta para jugar al fútbol a la tarde. Eso sí. Tenía que comprar las semillas de la plaza, vendían y decían, si quieres jugar al fútbol a la tarde, ven conmigo, vamos a la huerta, plantamos esto y a la tarde vas a jugar al fútbol. Si no vienes conmigo, no vas a jugar al fútbol. Ahora, bueno, ir a la iglesia nunca me han obligado a mí. Trabajar en la baracha, desde luego, es un trabajo gratificante, bueno, y... Constante, porque si no vas dos días ya la hierba te come. Así es. Y donde se aprende bastantes cosas. Bueno, también. Más creo que en una iglesia. Sí, sí. Precisamente nosotros teníamos ahí las riberas, ahí de Izquierda, terreno grande, porque para dar la vuelta a la tierra solía venir un casero con... En vez de, con bueyes. Con bueyes, porque era bastante grande el terreno que teníamos. Sí, sí. Fueron los pequeños, hacían colayas, no sé si... Sí, macúa también, laya macúa. Bueno, con dos cacharros. Sí, la de dos. La de dos. La macúa, nosotros ahora empleamos una macúa que es como... Una pala. Como un sardi, ¿no? Una sardía, como, sí. Como el sardi, sí, sí. Pero tiene cuatro... Sí, sí, cuatro, sí. Macúa. Entonces aquí eso no... Se usaría algo, pero generalmente las huertas pequeñas las tragaban con layas. Con layas. Bueno, eso no tiene que ver nada con la iglesia, lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Eso es un, sí, un ha apéndice. Sido un anexo. Sí. Te iba a decir, porque bueno, eres una persona que en tu trayectoria, pues bueno, de alguna manera en tu aprendizaje guardarás, aunque no guardarás una ideología, un pensamiento. ¿Cómo ves el influjo de la religión en el pensamiento de las personas? Eso ya creo que es una cosa particular de cada uno, porque yo nunca me he guiado. Lo primero, que no creo en milagros. El milagro es el trabajo. Del trabajo sale todo. Y la iglesia, esto, que lo otro, que si... Yo recuerdo de chavales cuando nos congregamos en Rentería, había un cura aquí, don Benito, que era famoso en Rentería porque... Y se empezaba a hablar del infierno, que esto y que lo otro, y a mí me toca ir a trabajar de, por casualidad, una fundición. Y si el infierno era peor que la fundición, pues válgame Dios, ¿no? Lo que sería el infierno. Sí, sí. Y casos como esos, pues dices, joder, que esto, que lo otro, que... Yo siempre he conocido, la iglesia siempre ha estado con los de arriba, con los que mandan. Porque incluso yo he leído periódicos en tiempos de Franco, que en Rusia mismo, en la Unión Soviética, cuando estaban Stalin y esos, había centros de ortodoxos, o como sí. Llegan la religión ellos, y no los liquidó a todos tampoco, porque no habría tantos ahora tampoco. Y ahora mismo, ayer mismo en la tele vi yo que ha excomulgado el Papa a dos obispos chinos. Dos obispos por... Nombrados por... Sin mandato del Vaticano, ¿no entiendes? Ajá. Los has conmulgado. No sé si habías visto ayer mismo. No. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto.

y le dijeron al chico ese, recuerdo el nombre y todo, Fermín Murchante Redín, y a Daibar, y le dijeron, oye tú Navarro, no tienes vergüenza de estar con estos. Si algo hemos aprendido de las derrotas históricas del proletariado, es la necesidad de superar el pasado mediante su inclusión en el presente. Memoria del combate, los lunes a las 8 de la tarde en Sinchilic y Ratia. Cuando pasaba el viático había que arrodillarse, ¿no? Vosotros no habéis conocido el viático, que cuando moría uno, pues iban a casa con tocando una campanilla el cura con una vela. Ajá. Y no se arrodilló. Y le cogieron y me dieron una inspección por no arrodillarse también. Fíjate lo que pintaba entonces también la iglesia. Porque...